Bienvenidos todos y todas, es una bienvenida colectiva, aunque ya algunos les hemos dado la bienvenida individual. En realidad es una alegría tenerlos acá, después de comunicarme con ustedes vía electrónica, pues conocerlos y conocerlas, a muchos de los que no conocía y a otros volverlos a ver. Voy a dar una introducción bastante rápida, basada un poco en lo que se les envió como parte del concepto del taller, para que veamos por dónde es que vamos apuntando en la necesidad de hacer este encuentro entre personas e instituciones que están trabajando de una u otra forma el tema de gestión territorial rural. Ahí está. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, pues nosotros partimos de la creciente importancia que parece tener la dimensión territorial, tanto en los programas como en las políticas de manejo de recursos naturales, de conservación, de desarrollo rural, de desarrollo local. No, parece que estamos empezando a tener una preocupación común, un lenguaje común, una conceptualidad común. No se habla del tema de territorio en distintas entradas, desde las ecorregiones, desde la gestión conjunta de cuencas, desde el desarrollo territorial rural, desde la gestión ambiental local, ¿no? Distintos programas académicos e instituciones de investigación en Centroamérica están enfocando en sus currículums el tema del desarrollo rural, territorial y desarrollo territorial local. No es casualidad que tengamos personas que, como Sergio y Lauren, que vienen de las universidades, que están abordando temas territoriales en programas de maestría. Por otra parte, pensamos que ya sea desde los programas o desde la reflexión más académica, siempre existe el doble desafío de entender, ¿no?, la intervención de los espacios rurales orientada a, por un lado, manejar los recursos, pero también a la superación de la pobreza. Ambas cosas no dejan de ser un reto para la Centroamérica de hoy. Vemos a partir de distintas expresiones, de distintos programas, de distintas publicaciones y papers, cómo vamos teniendo preocupaciones y énfasis comunes. Y aquí he tratado de poner algunos de los que van surgiendo de diferentes documentos que he leído, ya sea de informes o de participaciones más académicas. Estamos siempre hablando de inclusión social, de participación ciudadana, de la necesidad de superar la pobreza, de la problemática o de la necesidad de definir escalas de intervención con criterios que no solo son ecológicos, sino que también son sociales, que toman en cuenta las relaciones y las redes sociales, y también estamos hablando del manejo de recursos naturales. Manejamos marcos analíticos comunes, no compartimos marcos como medios de vida, capital social, desarrollo sostenible, manejo de conflictos, gestión de riesgos, servicios ambientales o ecosistémicos, como parece estar evolucionando el concepto, y el tema de gobernabilidad. Son elementos conceptuales, marcos o preocupaciones que son comunes a todos los que estamos acá reunidos este día. Y lo vamos a ver más detenidamente con las distintas presentaciones. Pero estos puntos de encuentro que parecen ser desde las preocupaciones compartidas, ¿no?, desde la conceptualidad compartida, también nos va a llevar a caminos encontrados o estamos caminando paralelamente. Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Se están incorporando criterios sociales para el manejo de los espacios de conservación, se están desarrollando experiencias participativas y comunitarias de manejo de recursos naturales en distintas partes de Centroamérica que buscan integrar a la gente con sus medios de vida, ¿no? Verlos como parte de sus medios de vida. Se están desarrollando abordajes e intervenciones del desarrollo rural que integran la producción, los recursos, el trabajo no agrícola, ¿no? Desde la temática del desarrollo rural se habla de multifuncionalidad del agro, de nueva ruralidad, es decir, estamos entendiendo lo rural, estamos entendiendo los recursos como algo muy complejo, como algo interrelacionado con los seres humanos y las comunidades. Pero este avance de pensamientos, ¿hasta qué punto corresponde a una institucionalidad que todavía sigue siendo paralela y que sigue manejando la conservación por un lado y el manejo de recursos naturales y el desarrollo rural por otro? ¿Estamos avanzando también en términos institucionales hasta ese encuentro? ¿Cuáles son, nos preguntamos, los espacios para el encuentro de prácticas y también de formas de pensamiento en la región que aportan a la creación o consolidación de esfuerzos conjuntos? Algunos desafíos. Obviamente toda esta evolución presenta desafíos conceptuales, pero también desafíos para los modelos de intervención. Uno de los desafíos principales en términos de modelos de intervención es el tema de transformar los medios de vida de los pobres rurales. O sea, parece que el tema de la pobreza rural sigue siendo un desafío a pesar de la cantidad de formas de intervención que tenemos y que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en la Centroamérica de la posguerra de los 80, el tema de pobreza rural sigue siendo vigente, ¿no? Hay una correspondencia entre la evolución de los enfoques y la evolución de las institucionalidades y las políticas, ¿o no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los espacios de intercambio, encuentro y colaboración y pensamiento conjunto que existen para abordar estas problemáticas? En términos de los desafíos conceptuales, pues existe el desafío de avanzar el análisis y las investigaciones regionales que den soporte a la aplicación de programas y políticas. Es evidente que necesitamos un respaldo desde la academia regional, ¿no?, que ha sido alimentada por conceptos que vienen, que han sido muy, muy trabajados desde afuera, pero que también necesitamos retrabajarlos y repensarlos desde nuestras propias realidades. Y en términos contextuales, pues tenemos el desafío de incorporar la dimensión de las dinámicas territoriales impulsadas desde los grandes procesos de transformación global, ¿no? ¿Cómo incorporamos las transformaciones que Centroamérica está viviendo en el marco de la globalización? Finalmente, queremos empezar con esta reunión a visualizar las posibilidades de colaboración entre nosotros y entre otros interesados, ¿no? Ya que existe una masa crítica muy bien representada en esta reunión que puede promover el aprendizaje conjunto de experiencias, de lecciones, de conceptos. No hay un acervo ya existente, no hay profesionales con una gran cantidad de trabajo y de experiencia realizada, jóvenes también con mucha dinámica y ganas de aprender. No, y hay una institucionalidad a diversos niveles, en lo local, en lo regional, en lo nacional, a nivel de sociedad civil, a nivel estatal. ¿Y cómo pensamos apostarle a los esfuerzos colaborativos, ¿no?, para el aprendizaje, la investigación y la incidencia? Ese es como quizás nuestro grande y mayor reto y nuestro gran y mayor anhelo, ¿no? Realmente llegar a caminar en esfuerzos que permitan aprender más, que permitan realizar investigación, que permitan realizar incidencia. ¿Qué supone entonces esta colaboración? Obviamente supone tener una base de entendimiento, ¿no?, de voluntad, de ganas de trabajar juntos, y supone más adelante, después de tener esas ganas de trabajar, construir estrategias comunes, ¿no?, ponernos de acuerdo en términos de los objetivos, medios, recursos, apoyos, etcétera. Ya ese es un camino mucho más elaborado, pero partimos de la idea de que sí hay una base de entendimiento, hay una voluntad, por lo menos, de conocerlos y de interactuar entre nosotros, y realmente el hecho de que estén ustedes sentados acá nos evidencia que sí existe esa voluntad. En estos 2 días, pues, trataremos de avanzar en los otros pasos. Muchas gracias.